Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy quiero hablar de los peligrosísimos disturbios raciales que Estados Unidos está sufriendo. Pero quiero hacer un esfuerzo por intentar no solo hablar de un hecho que condeno sin ningún tipo de reparo ni ninguna letra pequeña, que es la muerte provocada, la muerte perpetrada por un agente de policía sobre George Floyd, el cual agonizó durante unos interminables minutos mientras le estaban asfixiando con una rodilla en el cuello. Aquello es asqueroso, es repugnante y no puedo otra cosa que condenar sin ningún tipo de reserva ni paliativos esa muerte. Pero yo no voy a hablar del hecho en sí. El hecho en sí es una noticia y la noticia, pues podemos profundizar en el porqué y en el cómo. Quiero remontarme un poquito más atrás. Y quiero hablar del 3 de marzo del 1991, los peligrosísimos disturbios raciales en Los Ángeles, que yo viví y los vi desde el telediario de mi casa, como, pues bueno, la ciudad de Los Ángeles se sumió en el caos, los saqueos y todo tipo de crímenes. Todo fue provocado por, bueno, una persecución que acabó en una paliza terrible. Y es que Rodney King, un taxista estadounidense, a todos sonará el nombre de Rodney King, taxista estadounidense de origen afroamericano, que tenía antecedentes de delincuencia y estaba en libertad condicional por robo. Pues este señor fue perseguido por la policía en una autopista a alta velocidad y aunque le dieron las luces, le ordenaron que parara, el tipo se negó. Se saltó semáforos en rojo, se saltó señales de stop. Aquello fue, pues obviamente, desde los helicópteros de los medios de noticias fue retransmitido y, bueno, pues los policías lo pararon. Este señor tenía antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol y se creía que había consumido fenciclidina mientras estaba conduciendo de esa manera. Este señor se resistió al arresto, fue derribado, fue inmovilizado y fue golpeado con porras por cuatro miembros de la policía. Este evento, bueno, pues fue capturado en vídeo y hubo un juicio. El incidente fue grabado por George Holliday, que era un vídeo aficionado, y dio la vuelta al mundo. Y el vídeo, pues, se utilizó y se repitió por televisión para mayor agitación y envenenamiento de las minorías, de las, bueno, minorías negras, es difícil decirlo, pero de todas las los ciudadanos de afroamericanos que vieron con horror cómo se ensañaban en una paliza asquerosa. La paliza fue salvaje, fue innecesaria y fue una paliza cometida con saña. Que por cierto, fue un vídeo aficionado. ¿Os acordáis de la palabra vídeo aficionado, no? En ese momento, los vídeo aficionados eran los youtubers de la época. Los disturbios de Los Ángeles de 1992 se conocieron como la revuelta de Rodney King o los disturbios de Rodney King. Comenzaron el 29 de abril de ese año, cuando un jurado compuesto por blancos absolvió a los cuatro agentes de policía que aparecieron en las grabaciones de George Holliday, ¿no? A raíz del veredicto, pues, de inculpación, miles de personas en Los Ángeles, en California, y principalmente jóvenes afroamericanos y latinos, se unieron en lo que se presentó como un disturbio racial y étnico. Y esos disturbios se tradujeron en saqueos, pillajes, robos, asesinatos, incendios provocados, que tuvieron como resultado la muerte de 54 personas y más de 2.000 heridos. Aquello fue tremendo. Ahora bien, los comentaristas hablan sobre las causas de esos disturbios y suelen hacer énfasis en, pues bueno, la reacción, el juicio, blancos juzgando a policías y las desigualdades y todo lo demás. Pero en el fondo había algo más. Y así suele ser así suelen ser las cosas. Siempre, siempre hay algo más. La demografía del sur de Los Ángeles estaba compuesta por barrios que eran históricamente afroamericanos. Pero ¿qué ocurrió? Que llegaron los latinos y llegaron los coreanos. Y empezaron a comprar las licorerías y las tiendas de ultramarinos que antiguamente pertenecían a los negros. Así que los latinos y los coreanos empezaron a comprar negocios y empezaron a ser los que tenían las tiendas que antes tenían los negros. De acuerdo a los datos del censo, en las áreas de los disturbios, la población hispana creció un 119% durante la década anterior a la violencia. Y había una competencia feroz por el mercado de trabajo. Ya no era solo la pequeña empresa. Es que los trabajadores, que tradicionalmente habían sido trabajadores afroamericanos, durante los 80 la mayoría del personal que trabajaba en jardinería y en pequeños empleos pues fueron despedidos y reemplazados por latinos, principalmente mexicanos y centroamericanos. Estos, al no estar sindicados, cobraban la mitad que los afroamericanos. Así que entre las empresas que ahora eran de coreanos y de latinos y los trabajadores de jardinería que ahora eran latinos, principalmente mexicanos, pues la comunidad afroamericana estaba muy enfadada contra estas otras minorías raciales. Se quejaban de lo mal que los trataban los tenderos, de los precios, y había, obviamente, había envidia y había odio racial, pero odio racial de los afroamericanos hacia los latinos. Estos vienen de fuera, nos quitan los trabajos, se quedan con nuestras tiendas. O sea que aquí había un tema racial, pero no era blancos contra negros. Era afroamericanos contra coreanos y mexicanos. Por supuesto, cuando llegaron los disturbios raciales, la policía, agentes de policía blancos, pensaron, bueno, aquí la población negra va a ir a los barrios blancos. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues lo que hicieron fue cortar los accesos a los barrios blancos. Pero es que la multitud enfurecida no estaba buscando los barrios blancos. La multitud enfurecida se fue a las Korean Towns, es decir, a los barrios coreanos, para desvalijar las tiendas de licores y todo lo que pillaran. Estos fueron los problemas. Y así llegamos a el año 2020, el 25 de mayo, hace unos poquitos días, cuando dos agentes de la policía de Minneapolis intervienen en respuesta a una llamada de emergencia en el vecindario de Powder Home, en Minneapolis. La llamada viene del dueño de una tienda que había denunciado que un hombre había usado un billete de $20 falso para comprar un paquete de cigarrillos. El sujeto era George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años de edad. Estaba en su automóvil y decían que parecía que estaba bajo la influencia de drogas o de alcohol. De hecho, cuando la policía llega, está el vídeo, la policía habla con el tío de la tienda, van al coche, el George Floyd estaba en el coche. Yo he visto el vídeo entero en un informe que ha hecho New York Times, que me ha pasado ni pegó, me ha pasado el vídeo, y bueno, el tipo no se resiste, es decir, el tío lo esposan, lo sientan, lo dejan sentadito, está ahí sentadito y tranquilo. Sí es cierto que cuando lo van a meter en el coche, el tío parece que se revuelve, se tira al suelo, y ahí es donde le ponen un pie en el cuello. El tipo empieza a decir, no me mates, no puedo respirar. La escena es horrible, es desagradable, no todo el mundo creo que sea capaz de ver esa escena, porque es tremendamente durísima. El policía Chauvin no levanta la rodilla del cuello, y cuando ya llega la ambulancia, o sea, llama a la ambulancia porque estaba el tío mal, el tío pierde el sentido. Había gente, se retransmitió por Facebook Live, o sea, por vídeo en directo la gente empezó a retransmitirlo. Es curioso que Facebook Live se utiliza mucho en Estados Unidos, aquí casi nadie utiliza Facebook Live, o por lo menos en los círculos donde me muevo. Claro, el tipo empezó a pedir ayuda, ayuda, no puedo respirar, hasta que ya se quedó inconsciente, la gente increpaba a los policías lo único que hacían era mantener a un grupito de personas alejados, y cuando llega la ambulancia le quitan el pie del cuello. Obviamente, esos 7 minutos en el que el policía Chauvin había estado poniéndole la rodilla en el cuello, hasta que el tío se quedó inmóvil, pues fueron suficientes para matarlo. Cuando llegan los médicos, durante una hora intentan reanimar a George, pero ya no tenía pulso y declararon la muerte de George en el hospital. Bueno, a raíz de esto, vídeo, noticias, comienzan los disturbios. Empiezan en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul, Minnesota, y empiezan a expandirse a otras ciudades del mundo. Las protestas empezaron el 26 de mayo en Minneapolis, y las manifestaciones, que empezaron de forma pacífica, pero al día siguiente empezaron los actos de violencia. Algunas reacciones de la policía fueron desproporcionadas y los disturbios fueron creciendo y derivaron en saqueos, asaltos, incendios, etcétera. Incluso llegaron a rodear comisarías de policía. El 27 de mayo, un dueño de una casa de empeños le disparó a un hombre que pensaba que estaba saqueando tiendas, edificios y, lo peor de todo, edificios oficiales. Ahora yo podría hablar de la brutalidad policial en Estados Unidos, la cantidad de gente que ha muerto, gente con enfermedades mentales, la proporción de afroamericanos que mueren frente a la de blancos. Podríamos hablar de los peligros a los que se enfrentan los policías, que se enfrentan con gángsters que tienen armas de guerra. Podríamos hablar de la proporción de afroamericanos que cometen crímenes, de cómo la gente, a pesar de la firmeza y la contundencia con la que en Estados Unidos reacciona la policía, cosa que aquí en España no ocurre, gracias a Dios, pues aún así se resisten. No voy a entrar en eso. No voy a entrar en eso, porque aquí yo quiero ir al marco mayor. O sea, yo no quiero ir al incidente pequeño y aislado. Yo quiero ir al cuadro. Y obviamente no pretendo tener la verdad. Estoy investigando, estoy leyendo, probablemente grave más de esto, porque esto va a más. Y esto es preocupante, como decía ayer José Antonio en el directo que hice. Pero aquí están pasando cosas como saqueos organizados. Dilson Díaz, que es un empresario de origen latino, cree que los saqueos y los destrozos en varias partes de California, desde la zona de Downtown hasta Beverly Hills y West Hollywood, es decir, zonas muy nobles, son algo más que protestas provocadas por la muerte de George, de este señor, ¿no? Dice, esto es crimen organizado. Dice, esto es crimen organizado y planificado. Dice, horas antes de los saqueos empezaron a pasar por las tiendas gente que no es compradora habitual, gente que venía de otros barrios y preguntaban por los artículos más caros, por el precio. Oye, ¿cuánto cuesta lo más caro? ¿Qué es lo más caro que tenéis? Dice, claro, este señor, Dilson Díaz, que tiene tienda, dice, no le dimos los precios más caros porque veíamos que era una estrategia para decir, a ver, enséñame lo que tiene más caro la tienda para que cuando haya un saqueo, pues yo me voy directamente a lo más caro. Claro, los tenderos ya se lo olían. O sea, la gente de las tiendas ya se lo veía venir. Las zapatillas deportivas Nike y Adidas fue lo que principalmente se llevaron estos saqueadores. Y venían en coches y luego volvían a por más. Es decir, llenaban un coche y traían otros. En el centro comercial de Grove, las tiendas de Apple y Nordstrom también sufrieron destrozos. Y tiendas de lujo. Y por supuesto, aquí el presidente Donald Trump, conocido por su escasez de tacto, pues no ha ayudado en nada, ¿no? Por supuesto, por Twitter, que es donde se comunica, pues fustigó a los alcaldes débiles de la izquierda que dejaron que la situación se les escapase de las manos y anunció que denominará organización terrorista al movimiento Antifa, que se autodenomina anarquismo pacífico, y los declarará organización terrorista. Donald Trump es un tío enormemente polémico, sin tacto, es un patán, pero hasta un reloj averiado acierta dos veces al día. Y Donald Trump ha acertado de pleno en identificar al movimiento antifa o antifascista, que son izquierda radical, especializada en saqueos y ese tipo de cositas, detrás de todo esto. Y ya hay periodistas que han identificado a gente organizándose en ciudades. Y ya hay páginas web del movimiento Antifa que están organizándose, y hay hilos de Reddit, que yo me habéis oído hablar de Reddit, pues ya hay hilos de Reddit que están diciendo, mira, vamos a ir tal día a tal ciudad, tal día a tal ciudad. Y están identificando a gente. Oye, ¿tú de dónde vienes? Pues yo vengo de Houston, yo vengo de no sé dónde. El movimiento Antifa lleva ya bastante tiempo en Estados Unidos. Son los que se dedican a reventar conferencias de Ben Shapiro en universidades y otros sitios. Entre abril y noviembre del año 2017 hubo sabotajes de grupos anarquistas en vías férreas en los estados de Washington, California y Oregón. Hay una web de extrema izquierda que se llama Puget Sound Anarchist y publicó un mensaje reivindicando esos ataques, donde decían, los ferrocarriles son de fácil acceso y están en todas partes, y el sabotaje es divertido y fácil. Esta es la violencia gratuita de los grupos extremistas. Ellos consideran que la violencia contra el fascismo está justificada. El asesinato, el robo, está justificado. Ahora, ¿qué es fascismo? Pues el fascismo es lo que ellos señalen que es fascismo. Que puede ser un señor políticamente conservador, un liberal o un cristiano. Esto suena de algo. A los que estamos en Estados Unidos nos suena de mucho, porque el señor Pablo Iglesias y compañía pertenecen a ese movimiento Antifa. Son los mismos radicales de izquierda. Cuando Pablo Iglesias, después de que dos partidos ganaran las elecciones arrebatándole al PSOE el poder en Andalucía, lanza la alerta antifascista. Esto es típico de los movimientos radicales de izquierdas. Una de las excusas más habituales para esa violencia es la lucha contra el racismo y la defensa de los colectivos LGTB. Pero a la hora de la verdad, los miembros Antifa no tienen ningún problema en partirle la cara a minorías raciales y homosexuales. Esto ocurrió en el año 2019, cuando los Antifa agredieron a un periodista conservador que se llama Andy Ngo, que es de origen vietnamita y que él es homosexual. Este señor, este periodista, estaba informando sobre los violentos altercados que estaban provocando los extremistas de izquierda en Portland, y le dieron una paliza soberana que lo tuvieron que hospitalizar con una hemorragia cerebral. A pesar de la paliza, los medios informativos de izquierdas justificaron la agresión. Dijeron que es que les había provocado, que el periodista Andy Ngo no es una víctima inocente, sino un simpatizante de extrema derecha que ha engañado a los miembros Antifa en el pasado y que esto ha provocado la agresión. O sea, estos señores, justifican la violencia. La peligrosidad de estos grupos de extrema izquierda es evidente. Y en España lo estamos sufriendo, y en Europa los estamos sufriendo. Un ejemplo de esto es el Revolutionary Abolitionist Movement, un grupo anarquista que está promoviendo los disturbios estos días en Minneapolis. Y he visto páginas web donde utilizan imágenes incendiarias para promover lo que ellos llaman actividad revolucionaria y guerra popular contra el Estado. Ellos se califican como revolucionarios. ¿Esto suena de algo? Claro que sí, ¿verdad? Este es el mismo vocabulario de Monedero y de Pablo Iglesias. Estos son los que asaltaron la comisaría de policía, que animan a atacar objetivos políticos, militares y económicos de los Estados Unidos. Y en sus sitios web aparecen gente con la hoz y el martillo, con bates de béisbol, con machete y con armas de fuego. El terrorismo de extrema izquierda no es un fenómeno exclusivo de los Estados Unidos. En España tenemos grupos de izquierdas, ultraizquierda, izquierda radical, que son la ETA, los GRAPO y el FRAP. Eso en España. Del FRAP hemos hablado recientemente. Y por supuesto, los medios de izquierda, como hoy el diario El País, ha salido justificando los atentados terroristas del FRAP, lo cual es muy interesante. Es decir, estos medios de izquierda, pero claro, un medio de izquierda centrista, moderado, como El País, que justifique la violencia del FRAP diciendo, claro, es que eran, es que estaba luchando contra Franco, entonces está justificado. Sí, claro, está justificado. Que degollen gente. En Italia, las Brigadas Rojas, el IRA y las escisiones del IRA, en Reino Unido, el Ejército Rojo, la fracción del Ejército Rojo en Alemania, y esta gente han provocado miles de muertos. Según Europol, en el 2018 hubo 19 atentados terroristas de extrema izquierda en Europa, a los que hay que sumar los 83 atentados calificados como separatistas y apoyados por la misma extrema izquierda. El más grave, el atentado más grave, fue un ataque que ocurrió en el año 2019, el año pasado, que fue el intento de asesinato de un diputado de un partido derechista, Alternativa por Alemania, partido que podemos calificarlo como queráis. Pero no vamos a justificar el intento de asesinato. Frank Magnitz, y reivindicado por un grupo antifa, Primavera Antifascista de Bremen. A este señor lo tuvieron que hospitalizar después de abrirle la cabeza. Lo hirieron gravemente. Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a visitar páginas de izquierdas, como Caos en la Red. Caos en la Red es la típica, como Aporrea y como otros sitios de izquierda, donde la gente de izquierda radical, el Willy Toledo y todos estos, pues escriben sus cositas y donde se informan. En un artículo de Caos en la Red, un artículo traducido que se llama Estados Unidos, el asesinato racista de George Floyd y el estallido de la indignación, dicen lo siguiente, estoy leyendo el artículo, de un medio de ultraizquierda. Si la agitación violenta no es la respuesta, ¿cuál es entonces? ¿Cómo hacemos para acabar en Norteamérica con la brutalidad policial y el racismo del sistema? ¿Tendrían los manifestantes que irse a casa y escribir cartas en tono severo a su representante en el Congreso? ¿Deberían emular a Madonna y colgar vídeos de sus niños bailando como forma de protesta? ¿Deberían hincar pacíficamente una rodilla en tierra? ¿Deberían los norteamericanos votar simplemente para sacar a Trump y meter en cambio a Joe Biden? Ya saben, ese tipo cuya ley de 1994 sobre delitos contribuyó de modo señalado al encarcelamiento masivo en Norteamérica. ¿Tendría la gente que esperar pacientemente un cambio gradual? No me malentiendan, no estoy glorificando la violencia, que es lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, y no estoy desde luego llamando a la violencia, estoy sencillamente diciendo que debemos interrogarnos sobre a qué llamamos violencia y a qué llamamos política. Mucha de la gente que chilla la violencia no es la respuesta, a propósito de los disturbios de Minneapolis, es la misma gente que apoya de todo corazón las inacabables guerras de Norteamérica. Muchas de las personas que condenan a los saqueadores son las mismas que veneran a los multimillonarios. Saquea un televisor y eres un peligroso criminal. Saquea un país y eres un capitalista emprendedor. Este es el lenguaje que maneja la izquierda radical. Dicen, nosotros condenamos la violencia. Y este es el mismo lenguaje de Pablo Iglesias. Condenamos la violencia. Ahora llega lo siguiente. ¿Pero qué violencia? ¿Qué es violencia y qué es lucha política? Lo nuestro no es violencia. Lo nuestro es lucha política. Porque violencia es lo que hacen las grandes empresas y los millonarios. Pero lo nuestro es un derecho. En el 14 de julio de 1914, el ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero, entonces dirigente del partido y amigo personal de Pablo Iglesias, dio una charla en un círculo de Podemos de Hortaleza, en Madrid, haciendo la siguiente declaración. Tenemos círculos de Podemos de las Fuerzas Armadas. Se van a llevar un susto. No sabéis cuánta gente de las Fuerzas Armadas está con nosotros. No sabéis cuánta. Y añadió, si ganamos, yo voy a estar más tranquilito sabiendo que una parte importante del ejército va a garantizar el triunfo de Podemos y que una parte de la policía va a garantizar el triunfo de Podemos. Ahí no somos ingenuos. Y os voy a dejar el vídeo, el audio, para que podáis escucharlo. Hay muchos elementos jodidos, hay muchos elementos preocupantes. Tienen poder los partidos, los bancos, los medios, la diplomacia, el ejército. Pero hay muchos relámpagos en la noche. Tenemos círculos Podemos de las Fuerzas Armadas. Se van a llevar un susto. No sabéis cuánta gente de las Fuerzas Armadas está con nosotros. No sabéis cuánta. Y hay gente que es de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, que dice: estoy en contra de los ejércitos. Pues vale, vale. Genial, yo también. Pero si ganamos, yo voy a estar más tranquilito sabiendo que una parte importante del ejército va a garantizar el triunfo de Podemos. Y que una parte de la policía va a garantizar el triunfo de Podemos. Ahí no somos ingenuos. Esto es lo bueno que tiene la hemeroteca. Y esto es lo bueno que tiene. El problema es que yo no sé por qué la sociedad española deliberadamente decide olvidar estas cosas. En Twitter, cuando presentas estos vídeos, la respuesta es que cansino. Sí, sí, sí, pero yo no me voy a desanimar por esos comentarios. Estos comentarios hay que recordarlos una y otra vez. Porque si ellos tuvieran algún tipo de político conservador llamando a la violencia o haciendo este tipo de afirmaciones, no dudarían en sacarlo. De ahí que ahora el señor Iglesias esté llevando a cabo maniobras de distracción. ¿Cómo puede la gente dejar de hablar de lo mal que lo está haciendo el gobierno y de la responsabilidad que está teniendo, de los juicios penales que enfrentan miembros del gobierno, ministro de Sanidad, el responsable del centro de enfermedades, la gestión del tema de las residencias de ancianos? Y aquí no queda libre nadie, ¿eh? Aquí no queda libre nadie, da igual del signo político que sea. Bueno, pues tengo otro audio bastante interesante del señor Pablo Iglesias. Señor Pablo Iglesias, que pertenece a ese movimiento Antifa, ese movimiento radical de izquierdas que, igual que en Estados Unidos, porque aquí se ha replicado, igual que en Estados Unidos, se ha hecho fuerte en las universidades. Y aquí en España, pues con el movimiento nacionalista que hay, pues ha aprovechado para no solo llevar la violencia a las universidades, sino también llevarla a las calles de Barcelona y donde haga falta. Si Pablo Iglesias tiene que ir a una herricotaberna justificando la lucha armada de ETA y diciendo que no son asesinatos, que esos asesinatos hay que leerlos en clave política, Pablo Iglesias está siguiendo la agenda antifascista, que es... violencia es lo que hacen los demás, nosotros no hacemos violencia, dicen los antifa y dicen los radicales de izquierda. Nosotros lo que hacemos es reivindicaciones que están justificadas por la injusticia, etcétera, etcétera. En las elecciones europeas del 25 de mayo, este señor ya era eurodiputado y él afirma el propósito de su actividad parlamentaria. Os lo voy a leer y luego os voy a poner el audio para que lo comprobéis por vosotros mismos. Yo voy al Parlamento, dice Pablo Iglesias, en todo caso a liarla. Insiste, voy ahí a montar el pollo. Y además califica el Congreso de los Diputados como un parlamento burgués de mierda. Esto es lo que piensa Pablo Iglesias. Y animaba a los afiliados de Podemos a vivir de ocupas en lugar de pagar un alquiler de sus viviendas. Hay que arriesgarse. Tenéis que convertir vuestra propia vida en una experiencia revolucionaria. Esto aconsejaba. Antes de cobrar más de 100.000 euros anuales y ahora no sabemos lo que cobrará. La parte más grave del audio es cuando Iglesias anima a los suyos a enfrentarse a la Guardia Civil, a la que tacha de institución burguesa que protege los intereses de la clase dominante. Para Pablo Iglesias, la Guardia Civil es una organización franquista. Igual que los jueces, igual que el Partido Popular y la derecha en general. Y por lo tanto, en su visión revolucionaria del mundo, cualquier acto de violencia está justificadísimo. Entonces, él dice que hay que defenderse de la Guardia Civil y apuesta por la violencia. Lejos de la retórica feminista, en la que él siempre ha estado... identificado al menos formalmente, dice: nosotros hacemos política masculina, con cojones. Y luego dice: supongo de muchos que muchos de vosotros sabéis perfectamente fabricar cócteles Molotov, de los que incendian y explotan. Sabéis hacer barricadas, que hay que correr en la dirección prohibida de la policía. Y además añade: de vez en cuando, aquí, en vez de dedicaros a beber, os estaréis entrenando para, porque se avecina una crisis terminal del capitalismo y tendremos que estar preparados para tomar las armas. Esto es lo que dice el señor Pablo Iglesias. ¿Ha cambiado Pablo Iglesias? No. Cuando Pablo Iglesias afirma que Vox está preparando un golpe de Estado, primero está cometiendo un delito. Un delito de acusación y de incitar a la violencia. Que el vicepresidente del gobierno diga que un partido político le gustaría dar un golpe de Estado, lo único que está haciendo es mentir, agitar, porque el movimiento Antifa, igual que en Estados Unidos, aprovecha los disturbios raciales para llevar a cabo su revolución socialista, aquí en España el movimiento de izquierda radical aprovecha cualquier cosa, sea los movimientos nacionalistas, sea lo que sea, con tal de agitar. Para ellos, para Pablo Iglesias, que como él dice es un comunista que anima a ocupar, aunque ahora viva en un chalet millonario, para él su punto número uno de la agenda es la revolución socialista y es un cambio de sistema radical hacia una dictadura de izquierdas. Esto no es una acusación, esto es juzgarle por sus propias palabras. Y ahora os dejo el audio para que podáis escuchar por vosotros mismos lo que Pablo Iglesias dice. La representación implica ningún compromiso, ¿eh? Que el tuyo es un parlamento burgués de mierda que representa los intereses de clase. Como decía Engels, el Estado es la institución que permite ser políticamente dominante a la clase económicamente dominante, y yo no pacto con vosotros, ¿eh? Yo voy allí, en todo caso, a liarla y a transmitir el espíritu de los movimientos sociales a los parlamentos. Yo voy en camiseta a las instituciones y voy allí a montar el pollo. Eso lo tengo. No gobernaremos nunca si no tenemos la mayoría absoluta para gobernar, porque no se puede pactar para gobernar. ¿Podemos tener mayoría absoluta? Por supuesto que sí. Es cuestión de tiempo. La clave del poder, además, no está en las instituciones. Aquí está en nuestras pelotas, está en la calle. Ocupamos las fábricas y además ocupamos para vivir. Ayer lo decía una compañera de La Paz entre aplausos entusiastas. Yo sé que la mayoría de los que estáis aquí vivís de alquiler o pagáis una hipoteca. Compañeros, hay que vivir ocupando. Hay que arriesgarse. Tenéis que convertir vuestra propia vida en una experiencia revolucionaria. Esto de que este espacio para hacer la escuela esté alquilado, el año que viene hay que ocuparlo. No puede ser que entremos en esa lógica mercantil en la que te compran y te venden. Y el servicio de orden entonces no está solamente para repeler una agresión fascista, está para defenderse de la Guardia Civil cuando vengan a desalojarnos. Por supuesto, si nos pegan, no vamos a ir a un juzgado, a un cuartel de la Guardia Civil, esa institución burguesa que protege los intereses de la clase dominante. Nosotros hacemos política masculina, con cojones. Y seguimos. Hay que practicar la gimnasia revolucionaria, una cosa que llamaba García Oliver. Yo supongo que muchos de vosotros sabréis perfectamente fabricar cócteles Molotov, de los que incendian y de los que explotan. Sabéis hacer barricadas, que hay que correr en dirección prohibida de la policía, y de vez en cuando aquí, en lugar de dedicaros a beber, os estaréis entrenando, porque se avecina una crisis terminal del capitalismo y tendremos que estar preparados para tomar las armas. A mí me gusta ese estilo. Yo militaba en el MRG, y no os imagináis lo que nos reíamos de Miguel Urbán. Si me meto con él aquí es porque para mí es un hermano y me permito esta licencia. Recuerdo en Génova, los del MRG íbamos con escudo y con cascos, y cuando volvíamos después de ese épico momento masculino del choque con los antidisturbios, veíamos a los compañeros del espacio alternativo que estaban en Izquierda Unida, eran Reforce y tal, estaban allí con los del LCR, y era como, ¿qué? Es que los de izquierdas de verdad llevamos casco y escudos y estamos en primera línea de la manifestación. Pues este es el vicepresidente del gobierno. Alguno todavía se preguntará si le estoy dedicando demasiado tiempo a Pablo Iglesias. Creo que no se le dedica el tiempo suficiente. Y ahora pues ya están los bots de izquierdas atacando a los podcasters que decimos la verdad y que denunciamos las vergüenzas. Pero lo que está viviendo España ahora mismo es una crisis formidable. Esta agenda revolucionaria solo puede prosperar en un contexto de agitación, llámese pandemia, llámese crisis económica. Pablo Iglesias es muy consciente de que solo puede llevar a cabo su agenda si el paro sube de cierto porcentaje, lo cual es un contexto ideal para ellos. Si hay disturbios violentos en las calles de Barcelona, porque ellos se arriman al árbol que esté en contra de un gobierno central, de una constitución, de esta constitución, de las Fuerzas Armadas, etcétera, y esta agitación es peligrosísima para nuestro país. Ante esta agitación no cabe otra lucha que la lucha pacífica, pero también la dialéctica activa. Y señalar a los verdaderos violentos. Y ellos y no otros, son los verdaderos violentos.